Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Leí en un periódico una nota interesante acerca de cómo en México solo 18 personas toman las decisiones que en buena medida guían las vidas de 107 millones de habitantes. La lista la encabeza el presidente Felipe Calderón y aparecen en ella, bueno, los odiosines de siempre. Lo que me extrañó es que no figure el Vasco Aguirre, que no es ningún odioso, pero como nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol, es la segunda persona más importante en el escalafón nacional. De hecho, la primera para quienes no votaron por Calderón. Los resultados que obtenga Aguirre al frente del PRI van a determinar el humor del pueblo mexicano y de ese humor depende, en buena medida, cómo nos vaya. El Vasco lo sabe y por eso desde su conferencia de prensa inicial comenzó a realizar su función y como si tuviera una varita mágica dio por resuelto el problema principal de nuestra selección. Su falta de identidad, su ausencia de aquello que en una persona llamaríamos personalidad, su propia marca, pues. Con su modo abierto, alegre y seguro, el Vasco Aguirre dijo: ojalá nos vaya bien con esto que tenemos los mexicanos, que es natural, que no te lo da ningún técnico ni nadie, al salir a la calle todos los días a rompernos la... Es decir, transformó una necesidad, rompernos la ma, en una característica, y de ahí saltó para convertirla en una forma de ser, para el Tri, que precisamente por carecer de esa identidad fue bautizado con éxito como los ratoncitos verdes por aquel periodista jarocho, don Manuel Saide. ¿Cómo somos? Se preguntó a sí mismo el Vasco en la conferencia. Peleones donde nos pongan, se contestó y agregó: si nos ponen a correr maratones, si nos ponen a boxear, nos la rifamos. Esta selección se la va a rifar, se los garantizo. Citó el Vasco los maratones y el boxeo, dos deportes que evidencian nuestro individualismo. Pero me encanta que comprenda, sin hacerlo explícito, el principal problema del Tri e intente ponerle remedio sin extraviarse en mayores laberintos de la soledad. En ocasiones no es necesario que las palabras se ajusten a la precisión de los hechos, porque los hechos acaban por ajustarse a las palabras. Me viene a la mente, mire, el caso de un beisbolista que no creía en sí mismo. El manager Tom La Sorda de los Dodgers lo llamó un día a su oficina y le dijo: en adelante serás el Bulldog. Orel Hershiser terminó por creérselo y se transformó en un pitcher de leyenda, en un verdadero Bulldog del montículo. Lo mismo puede pasar con los seleccionados. Si el Vasco dijo que salir a partirse la será su característica, muy probablemente ellos terminarán por creerlo y saldrán a partírsela. Recordemos que la llamada furia roja de la selección española nació por casualidad en los Olímpicos de 1920, cuando Belauste gritó a Sabino: ¡a mí el balón, que los arroyo! Y los arrolló. Para ser torero, lo primero es parecerlo, decía el Guerra. No todos nacemos con la magia en las agujetas como los brasileños, ni con el embuste en el empeine como los argentinos. Pero no está mal eso de irnos partiéndola en busca de una identidad. Ojalá resulte en el fútbol. Ya después podríamos hacerlo todos en todo lo demás. Hoy puede ser un gran día y mañana también.